Hello, this preaching was recorded on Sunday 26, and I don't know the name of the preacher, but if you have a question, please email MAWMinistries at info@MAWMinistries.com. Thank you. Our nation is disabled when we're closing 100 churches a month. That is awful. Where is the Christian? ¿Dónde está el cristiano? Where is the believer? ¿Dónde está el creyente? Y viendo así a nuestra nación que va de mal en peor, y se ven las marchas por donde quiera, hay odio entre y perjuicio contra razas. There's hate, there's prejudice against races. Hay los skinheads, esos que le dicen skinhead, no sé cómo se llama en español. Que no les gusta la raza más de la raza blanca y quieren ser desastres. Hay entre raza y raza, aún entre hispano y hispano, hay, no se quieren. Even within Spanish or the Hispanic and Hispanic, there's fighting. En Los Ángeles, aquí, el hispano mata otro hispano. El moreno mata otro moreno. Ya no nos podemos ver. We can't even see each other. Es un milagro que venimos y nos llamamos hermanos aquí. It's a miracle we come in here and say we're brothers and sisters. So la condición está fea. The condition of somos, fíjese, we are the third mission camp of the world. Somos el tercer campo de misión en el mundo. Nomás hay otras dos naciones que necesitan más misioneros. There's only two other nations in the world that need more missionaries. Que están viniendo de Corea, están viniendo de Brasil, están viniendo de otros lugares para ser misioneros aquí. There's people from other countries coming to be missionaries here. Porque están viendo la condición de la nación que envió. Que envió misioneros, envió el evangelio a todas las naciones. Esta nación que nació y empezó de cristianos y empezó a mandar el evangelio a otros países. This is the nation that sent out the gospel to other countries. Ahora son los que necesitamos el evangelio que regrese aquí. Now we're the nation that needs the gospel once again. Y sabe que no tenemos que ir afuera de la iglesia. We don't have to go out of the church. Ayer solamente estaba en un retiro de varones y tuve que hablar cuatro veces. Four times I had to, so I'm a little pooped out. y en eso, cuando un tiempo de preguntas, pero hacían preguntas y estaba yo hasta sorprendido. I was even surprised to hear the questions. Lo que estaban preguntando, and I said, estas personas, estos varones, cabeza de hogar, están en la iglesia, son salvos, y mira lo que están haciendo. When I saw, y no les voy a decir, and I saw, when I heard what these men were saying, Christians, believers, and I saw that, I said, oh my. That's not an outsider talking. That's an insider. That's a church-going man. Es un hombre que está ahí, a lo mejor hasta diácono es. Pero lo que está, dije, wow, la condición, no tenemos que salir de las puertas de la iglesia para ver la condición del mundo. We don't have to go out of the church to see the condition. Pero para eso es la iglesia. But that's what the church is for. Para salvar y ayudar al perdido. To save the lost, y sanar al enfermo, and to heal the sick. El inválido, estaba este hombre inválido, 38 años, está inválido. Pero luego sigue allá adelante el versículo 6, Pero todo está eso, pero todo puede cambiar. All that can change. Dice, cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo, y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres ser sano? And when Jesus saw him lying there and learned that he had been in that condition for a long time, he asked him, do you want to get well? quieres ser sano, tiene que haber una voluntad. There must be a willingness. ¿Sabe usted? Yo aprendí eso hace años cuando de consejero, que mucha gente no va a cambiar a menos que tenga la voluntad que quiere cambiar. You must have the willingness to change, otherwise there's no change going to take place. No le hace cuántos consejeros vaya, si no quiere la persona, no lo va a hacer. If you don't want to, ni Cristo forza a una persona que sea salvo. Not even Jesus forces a person to be saved. It's all on our free will. Todo está en nuestro libre albedrío. It's all there. Pero él le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? Y note la contestación. Notice the response. Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras está el agua, se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Sir, the invalid replied, I have no one to help me into the pool when the water is stirred. Where I am trying to get in, someone else goes down ahead of me. Oh, le dices, traigo una excusa. Dice, yo no puedo moverme. I can't move. That's his excuse. Dice, no hay nadie. There's nobody to help me. Y quiero que noten Jeremías capítulo 5. Estas palabras que Jeremías, el Señor, le dice que haga. Dice, recorran las calles de Jerusalén. Observen con cuidado. Busquen por las plazas. Si encuentran una sola persona que practique la justicia y busque la verdad, yo perdonaré a esta ciudad. Go up and down in the streets of Jerusalem. Look around and consider. Search through her squares. If you can find but one person who deals honestly and seeks the truth, I will forgive this city. No hay hombre. Él no puede moverse. Pero está como cuando hay accidentes o cuando alguien balacea a alguien, dice que están tirados allí y pasa la gente y ya no hace nada. You know, when somebody gets shot or some people just go by and they don't help that individual. Ven alguien que algo pasó y no paran porque vamos a la carrera y ya no hay esa compasión por el humano. There's no compassion. Ya pasamos como cuando está el animal tirado en el camino, ya pasamos el humano también. We even pass a human. That's how insensitive we have become. Insensitivos nos hemos convertido. Qué triste, ¿verdad? Que no hay una persona, dice este hombre, que me ayude. There's no one to help me. ¿Cuántos años tendría allí? En ese cada vez que se movía ese estanque. How many times was he there when that pool was stirred? No dice. Nomás dice, tenía 38 años de edad de enfermo. 38 years of an infirmity, of being disabled, estaba deshabilitado. Porque quizá él trataba y así trataba quizá de agarrarse y para brincar, pero alguien más brincaba antes de él. Somebody else jumped and was healed, but he was still there. So he had no man. No tenía un hombre, no tenía nadie. Y en Jeremías dice, ve y busca por las calles a ver si hayas una persona que sea justa. Go through the street. Let's see if there's somebody who has compassion. And if you find somebody, I'll even heal this whole city. Si hayas una, voy a sanar toda esta ciudad y la voy a perdonar. I'm going to forgive this whole city. ¿Se acuerdan de cuando Sodoma y Gomorra, que Abraham está luchando con Dios? Abraham is trying to convince God. Señor, si hay 50, si hay 100, si hay 50, al fin llega, si hay 10. There's 10. Nah, ni 10, not even 10 in that city. Oh my. Con razón al canto aquel decía, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están aquellos que decían gloria a Dios? Que los busco y no los veo. Where are those that shouted hallelujah? Where are those that sing glory to God? That I look for them and can't find them. Oh my. I don't know. I hope this message, me perdonan. You forgive me. Pero aquí está el asunto, hermano. Que este hombre no hallaba a nadie que le ayudara. He found no man, no person that would help. No tenía la manera. He didn't have the means. No tenía la, él no podía ayudarse de sí mismo. He couldn't help himself. Hay personas que no pueden, tan ignorantes de algo, no conocen que hay un Cristo, que es sanador, salvador. Some people don't realize. No tienen la manera. Quizá usted diga, yo no tengo el dinero para ir al doctor. I don't have the money to go to a doctor. No tengo dinero para hacer esto o hacer esto otro. And today it's even hard times. Ahora están los tiempos aún más difíciles, que la gente dice, no hay el porvenir. No hay una manera de obtener algo. We don't have the means to obtain something. This nation is crying out for someone to come. This nation cries out before the Lord for the means to get out of its hole. La nación gime para que algo ocurra, para que la manera de esta, haya una manera de levantarlo del hoyo donde se encuentra ahora, financieramente, moralmente y toda, en todo aspecto, morally, spiritually and financially. Y luego la otra es, este hombre ha perdido la esperanza. This man has lost all hope. Se consuela solamente con estar allí al lado del estanque. He has come to the point of just sitting right next to that pool because he's lost hope. Yo no sé si usted ha perdido esperanza. De usted, su familia, de la nación, de la ciudad, lo que sea. I don't know if you've lost hope. I don't know if you've lost that hope that God's going to come to help you, or someone is going to come to assist you, or somebody's going to come and help the family, or whatever. Pero este hombre estaba sin esperanza. No hope. No means. No man. No person. No hay persona, no hay manera, no hay esperanza. Aquí me voy a quedar enfermo. I will stay here sick. Pero Jesús responde. Jesus is always at the side. Cristo siempre ve la condición. Cristo está listo para alguien que se levante, y ahora que van a ir al parque, que alguien se levante y traiga las buenas nuevas de salvación. Somebody go and say, I will go. Yo me acuerdo años atrás que cuando estaba joven, when I was young, I had a compassion. God had placed a compassion for me at that time for a certain thing to do, a certain ministry, un ministerio que Dios me daba compasión ir. So yo iba al hospital. Yo iba a visitar el hospital casi todos los domingos. Almost every Sunday I would go to the hospital. Y entraba y veía donde no había gente, porque algunos ahí en el hospital están tendidos y nadie viene a visitar. Los people in the hospital, they have no family, nobody comes to visit them. So yo entraba y veía, y cuando veía no había alguien, yo iba y hablaba con esa persona, le presentaba el evangelio, lloraba por ellos. And I would pray for them. And I would do that. For several years I did. Por varios años lo hacía. And I can tell you that God heals. Dios sana. Porque gente salía de ese hospital sanada. People would come out of the hospital healed. And then God changed my ministry. Cambió mi ministerio. But whatever ministry God gives you, you need to put it in action. Cualquier ministerio que Dios te da, lo debe de poner en acción. Y cada uno tiene un don. God says he's given a gift to every individual. Ahora no hay que guardarlo, sino que usarlo. It's not to say, but it is to be used and practiced. Y ahora que noté que hay oportunidad de ir y pasar volantes para que venga gente a escuchar el evangelio, ¿qué más de envolverse? Now that there's an opportunity to promulgate the gospel and propagate the gospel and bring people so that they can listen to the word of God. We need to win the city. Tenemos que ganar la ciudad. No es una cosa de ganar para mi iglesia, es la cosa de ganar para el reino. See, it's not a thing to just win for my church. No, it's to win for the kingdom. The church is his. La iglesia es de él, no es mía. Que nadie aquí piense que las bancas son suyas. Quizá las bancas, pero la iglesia es de él. Amén. Lo vengo a regañar, hermano. Nomás salió esa. Y quiero que note, cuando se habla de, when you speak about hope, cuando espera, usted habla de esperanza, note en Romanos 4 lo que dice de Abraham. Notice in chapter 4 what it says about Abraham. Versículo 18, verse 18. Muchos se ponen anteojos para leer, pero yo me los quito porque puedo ver mejor sin los anteojos. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó. All right. Contra esperanza, it says, against all hope, Abraham in hope believed. Ya cuando no había esperanza, Abraham dijo, ya no hay esperanza para que yo y mi esposa tengamos niños. Ya tengo 100 años, I'm 100 years old. But if God said I'm going to, I am going to. Si Dios dijo que yo voy a tener hijo, lo voy a tener. Y aunque todos me hagan burla y todos digan, ya estás viejito, ya no puedes nada, ni tu esposa está viejita, pero si Dios dijo que hay esperanza, voy a creer contra esperanza. Man. Abraham said, I'm going to believe on hope. Against all hope, I shall have hope. Because if God said it's going to happen, it will happen. Dios Jesucristo vino. Jesus came to this man. Y le hace la pregunta, ¿quieres ser sano? And he asks him the question, do you want to be healed? Y el hombre le dice que no hay todas estas cosas. Todo, y le dice, cuando alguien entra allí, dice, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando trato de hacerlo, otro se mete antes. Somebody comes in ahead of me, but Jesus has the last word. Pero Cristo tiene la última palabra. Dice, levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Then Jesus said to him, get up, pick up your mat and walk. At once the man was cured and picked up his mat and walked. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó en andar, pero ese día era sábado. But that day was it. Jesus came and said, I am the man. Yo soy esa persona. Y no te tengo que echar en el estanque. I don't have to put you there. All I have to do is speak the word. Solo lo que tengo que hacer es hablar, pronunciar la palabra. Y a nosotros nos ha dado la solución, la palabra. No más. Yes, we've given the word. We have that word that can change circumstances. Tenemos la palabra que cambia toda circunstancia. Al pronunciarla, Satanás corre. Pronouncing it, even Satan runs away because he cannot stand the word of God. Hay que decir, aquí estoy, Señor, aquí está la persona. Here I am the person. Y note, quiero que siga conmigo lo que sigue aquí. Dice, hoy es sábado, no te es permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. Entonces, pero eso los judíos le dijeron que al que había sido sanado, que hoy es sábado, y etcétera. Y él me sanó, me dijo, recoge tu camilla y anda, le respondió. ¿Quién es un hombre? ¿Quién es ese nombre que dijo, recoge y anda? Le interpelaron. Y el que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullado entre las muchas gente que había en el lugar. That day in, it says, and that day on which the took place was a Sabbath, and so the Jews said to the man who had been healed, it is a Sabbath, the law forbids that you carry your mat. But he replied, the man who made me well to said to pick it up, pick up your mat and walk. So they asked him, who is the fellow who told you to pick it up and walk? The man who was in healed had no idea who it was, for Jesus had slipped away into the crowd that was there. Dos cosas. I want you to see two things. Que hay gente que no le gusta que se pronuncie, que se haga nada en la iglesia, en la comunidad, donde quiera. There's people that don't like things to be done. Hasta levantan sus banderas en las calles and they protest. They protest the Christian from talking about the values of marriage, of other things. Se protestan porque habla de los valores de matrimonio, de los valores cristianos y todo. Protestan. Hay personas que no quieren que tome lugar la sanidad de la comunidad, de la nación y de la iglesia. Hay personas en, quizá en la familia que critican. Porque dicen, ahí van la, ¿y para qué crees eso? Why do you believe that? Jesus doesn't answer. Cristo no escucha. And all that. Hay personas que están opuestas, aunque ven el milagro, even though they see a miracle. Y luego, lo peor aquí es que el hombre que fue sano no conocía a Jesús. The man that was healed did not know Jesus. He did not know Jesus. ¿Quién te sanó? Yo no sé. Who healed you? I don't know. Qué triste. Qué triste. Wow. Que hay tanto que hace Dios por nosotros y ni reconocemos que es Dios que lo hizo. Decimos, you just have good luck. Tienes buena suerte. No, no, no. Mire, hermano. Porque Dios nos ha librado de muchas cosas que ni sabemos. God has cared for us, watched over us, protected us from things we don't even know. And we just think that it's something that we did good or something this or something that. And because we don't know it was Jesus. Porque no sabemos que es Jesús. But in all things we are to praise Jesus. En todas las cosas. Por nuestra seguridad. Por lo que el porvenir. Por todo. Todo debemos nosotros de darle gracias. We must recognize Jesus. Es hasta que viene Jesús. Note, the man who was healed had no idea. Later Jesus found him in the temple. Después de que Jesús lo haya en el templo, le dice estas cosas. Él dice, so you are well again. Y Cristo le recuerda a este el hombre. Le dice, después que Jesús le encontró en el templo, le dijo, mira, ya has quedado sano. Wow, you are well. Todavía andas. Ahora andas ya. Ya no estás allá cerca de ese estanque. You're not close to that pool. I see you walking around. Andas andando. Y luego le dice, stop sinning. Para de pecar. Ahí es donde el hombre viene a conocer quién es Jesús. That's where he comes to see who Jesus is. And Jesus says, stop sinning. Para de pecar. I am the Savior of the world. Soy el Salvador del mundo. El mismo que te dio la sanidad es el mismo que te da la salvación. The same one that gives you healing is the same one that saves your soul from damnation. Y es cuando viene el hombre a conocer a aquel que le hace la pregunta, ¿quiere ser sano? Just now he knows that man. The one who had asked him, do you want to be made well? Que nosotros no nomás seamos las personas que digamos, quiero ser sano. That we not only be a person that says, I want to be healed. Pero que fuésemos la persona que ayuda al hombre que está paralizado. But that we be the person that helps that one that is invalid, an invalid, disabled individual, disabled country, disabled community, disabled church, disabled family. Why is it that you think that God placed you on the job you're at? Or at the store you walked in? ¿Por qué cree que usted está en la tienda que anda? ¿Y por qué cree que está en de trabajo? Es que Dios está dependiendo que usted sea la persona que va a ayudar ese lugar. It is you that are going to help that place. It is you that are going to help to bring the gospel of Jesus Christ. Es usted que va a traer el evangelio a cada persona allí de Cristo Jesús para decirle, Él es el que me sana, Él es mi salvador. He is my healer and He is my savior. Que ese sea el desafío de nosotros en esta mañana. That be our challenge this morning. Vamos a orar. Father, we come before you. Venemos, Señor, en esta tarde. Te levantamos a ti que nos has hablado. Señor, quizá este mensaje sea duro en ocasiones, pero es tu mensaje. Maybe this message may be a little hard, but it is your message, Lord. For that man said, I have no one, Lord. I have no one. I have no means. I have no hope. Que ese hombre dijo, no tengo una persona, no tengo la manera, no tengo esperanza. Pero Señor, nosotros somos los que traemos esa esperanza en nuestra boca. We have that hope in our mouth. Your word, tu palabra, Señor, la tenemos en nuestra boca. We have the answer, traemos la contestación. Ayúdanos a traer esa palabra de alivio a nuestro hogar. Help us to bring that word of hope to our home, to our church, the iglesia, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Let us bring that hope, oh God, your word to our families, to our church, oh God, to our city, to our nation, oh Lord. Motivate us, motivanos a levantarnos como un ejército. Motivate us to be like a warring man and woman. Father, I pray for those today that may not know you. Oro por aquellos que quizá no te conozcan, que están aquí presentes, who are here. Yo pido, si tú no conoces al Señor y no le has pedido perdón, que te perdone de tus pecados, que levantes tu mano. If you have not surrendered, you have not asked forgiveness to the Lord for your sin, you raise your hand. Alza tu mano. Raise your hand and I will pray for you. Oraré por ti. Y quiero ver aquellas manos de toda la persona que diga, de aquí en adelante no me voy a avergonzar, pero voy a proclamar a Cristo donde sea. Levante su mano. Those of you say, I will proclaim my Jesus. I will not be afraid. I raise my hand. I commit myself to his kingdom. Me comprometo a su reino, a traer el evangelio. Oh sí, Señor. Ahora nos has desafiado, Señor. Ayúdanos a hacer más para ti. Help us to do more for you, oh God. Danos tu espíritu. Give us your spirit, Lord. Oh, sí, Señor. Póngase en pie allí y alabe al Señor. Y hable con su Señor ahorita. Just speak to your Lord. Si no ha hecho nada, pídale perdón. If you haven't done much for him, ask forgiveness. 90 5% de los cristianos no han ganado un alma al Señor. 95% of the believers have not won one soul to Christ. Oh Señor, perdón. Siendo insensible. Dame compasión, eterno Dios. Compassion, oh God. Dame compasión. Si ha ido la compasión mía, Señor, regrésala. Oh, pido perdón, oh Dios. Te pido la paz. Oh, Father, in the name of Jesus. Te pido perdón. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Oh, el desafío es de él. El desafío, él nos desafía. He challenges us. Y busco tu rostro. Quizá no hayamos hecho suficiente. Maybe we have done enough. Oh, Señor, perdona. Hemos perdido oportunidades, eterno Dios. Ahora perdónanos. We've lost some opportunities, God. Now, once again, forgive us. Avívanos, Señor, renuévanos, transfórmanos, Señor, transfórmanos. Renew us, oh God. Put new zeal into us. Un nuevo celo, Señor. Sí, Señor. Para ser una iglesia triunfante, to be a victorious church. Oh, that souls will walk into this place. Que almas entren en este lugar. Porque hemos llevado el evangelio afuera. Because we've taken the word outside, God. Fill this place with new souls. Llena, Señor. Oh, sí, Señor. Gracias, eterno Dios. Gracias, Dios eterno. Sí, Dios. Dios, habla, habla, habla, Señor. Habla a tus hijos. Habla a tus hijos. Hemos fallado, Señor. We have failed, para mi ciudad. Oh, but God, thanks for your word that reminds us once again. Gracias por tu palabra que nos recuerda una vez más. Y tienes tu compasión por nosotros. And you have compassion upon us, Lord, and forgive us. Y nos perdonas. Yes, Lord, thank you for your Holy Spirit that comes to empower us, God, to do great things. Gracias por tu Espíritu que viene y nos da poder para hacer el trabajo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por los dones que das, por el que fluyes. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque nos alcanzaste cuando éramos pecadores y nos perdonaste. Thank you, God, for coming while we were just sinners, oh Lord, and made us your sons and daughters. We praise your holy name. We exalt you forevermore. We exalt you, Lord. Amen. I know, Brother Luis, that you don't need me to say this, but I'm going to say it anyway. That was the word. That was God's word for this church. El hermano Luis no necesita que nadie le dé aprobación porque Dios es el Señor. Pero quizás sí necesitamos como iglesia reconocer y sentir esa palabra que Dios nos ha hablado. Porque el Señor es compasivo y grande en misericordia, because God is compassionate and great in mercy. You and I, Templo de la Fe, is still here. Todavía estamos aquí, pero creo que el Señor nos está diciendo, No te conformes con estar al lado del estanque. Don't be conformed with lying there. But get up. Get up and walk. Levántate. Levántate y camina. En otras palabras, levántate ya. Porque yo te estoy dando la orden. Yo, eran las palabras de Jesús las que pusieron fuerza en los tobillos, en los pies de ese inválido. It was God's authoritative word that gave strength and that gave healing to that man. Y ese Señor es el mismo que nos está diciendo a usted y a mí, para que podamos entonces, si usted y yo no nos levantamos, entonces no vamos a poder levantar a otros.